Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Muy buenas, ya estamos aquí una vez que ha terminado la presentación de nuestro director, Juan Cabezas. Y vamos a comentar una noticia de alhama.com que, la verdad, tiene bastante miga. Totalmente. La hemos encontrado en la sección Vino y viene firmada por la redacción. Trata sobre un proyecto muy interesante para la provincia, la creación de la Ruta del Vino de Granada. Suena muy bien. Sí, la idea principal es crear una ruta turística oficial, amparada por la denominación de origen protegida Granada. Y esto es importante, ¿eh? Porque no es solo para bodegas. La idea es que se pueda sumar cualquier negocio. Claro, alojamientos, restaurantes, tiendas de artesanía. Eso es. Pero, a ver, ¿qué significa realmente que esté bajo el amparo de la DOP? ¿Por qué es tan relevante? Pues mira, es que esa es la clave de todo el proyecto. Una DOP es una garantía. Una garantía de origen y sobre todo de calidad. Para el turista, para el comprador, es un sello que te asegura que lo que estás tomando es auténtico de aquí. Ah, entiendo. Es como un atajo de credibilidad, ¿no? Exacto. Un atajo de marketing potentísimo que una iniciativa local, por sí sola, le costaría años conseguir. Vale, vale, queda claro. El artículo explica que, para empezar, han diseñado tres itinerarios. Coinciden con tres subzonas. Contraviesa Alpujarra, Geoparque Norte y Poniente. Y es en esa última, en la de Poniente, donde entramos más directamente nosotros, porque ahí se incluyen municipios de nuestra comarca como Alhama de Granada o Jayena. Claro, y también otros como Arenas del Rey o Santa Cruz del Comercio. Y aquí es donde se ve la ambición que tiene el proyecto. No quieren vender solo vino, para nada. No, el objetivo es crear una experiencia completa, ¿verdad? Eso es. Combinar el enoturismo con la gastronomía local, el patrimonio histórico, la cultura. Quieren poner en valor otros productos, fortalecer la identidad de la zona. Totalmente. Buscan revitalizar el medio rural, que al final es de lo que se trata. Suena a un plan perfecto, la verdad. Un proyecto redondo para toda la provincia. Pero... siempre hay un pero. Bueno, más que un pero... un matiz. Un matiz muy interesante que encontramos en la nota de la redacción que acompaña el artículo. Ah, sí. ¿El tema del nombre? Exacto. La nota aclara que, aunque admiten el término Poniente, porque es una ubicación geográfica, rechazan de plano el uso de Poniente Granadino. Y este no es un detalle menor. Para nada. A ver, explícanos. Para quien nos escuche puede sonar a una simpleza. ¿Por qué es tan importante esa distinción? Pues es una cuestión de identidad comarcal. Es algo con mucho trasfondo histórico. La comarca de Alhama tiene una identidad propia muy, muy fuerte. Entiendo. Y cualquier cosa que la agrupe bajo la influencia de Loja, que es la cabecera de la comarca vecina y administrativamente más potente, pues se percibe aquí como un intento de diluir esa identidad. O sea que llamar a la zona Poniente Granadino se interpreta como someter la identidad de Alhama a la de Loja. Básicamente, sí. Es una lucha, por así decirlo, por proteger una identidad propia. Pues fíjate, un simple adjetivo lo cambia todo. Cambia por completo la lectura de la noticia y demuestra lo sensible que puede ser un proyecto así a nivel local. Exactamente. El éxito de la ruta en esta zona va a depender mucho de cómo se gestionen estas sensibilidades. Desde luego. Y bueno, para quien quiera profundizar más, en el artículo de alhama.com está la lista completa de municipios. Y ya que están por la web, en la misma sección Vino, hay varios vídeos muy chulos sobre nuestra fiesta del vino de Alhama. Merecen mucho la pena. Pues una iniciativa a la que, sin duda, habrá que seguirle la pista muy de cerca. Con esto, yo creo que cerramos el análisis de esta noticia. Así es. El equipo de la redacción ya está trabajando en los siguientes comentarios para seguir trayendo toda la actualidad de Alhama y su comarca. Muchas gracias por habernos acompañado. Devolvemos la conexión a nuestro director, Juan Cabezas, que se encarga de la dirección y la técnica para finalizar la emisión. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.